junto con un plan para encontrar fuentes de abasto que nos permitan garantizar este recurso por los próximos 30 años, tenemos que comenzar con una cultura que racionalice el consumo del agua. He dicho, lo repito hoy, que el gran legado de mi gobierno no va a ser la modernización del puerto, no va a ser la modernización de la carretera Chihuahua, ni la modernización de las aduanas, ni la infraestructura que traemos en curso. Vamos a sentar las bases de un programa para abasto de agua suficiente por los 30 próximos años en el gobierno del estado.